y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Sábado 8 de febrero y son exactamente las 9 de la mañana con 4 minutos. Ya estamos en nuestro programa Radio Púrpura, que gusta acompañarlos nuevamente todos los sábados de 9 a 10 a.m. Soy Romel Obando y es un placer compartir con todas y todos ustedes. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter @RadioPúrpura_EC. Y también sintonizarnos a través de nuestra frecuencia 100.9 Cultura FM. Amigos y amigas, el tema que abordaremos en esta mañana es sobre las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia con nuestras invitadas en el segmento de la tertulia, pero antes de abarcar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema musical que vamos a escuchar ahora es Jugando a Adorar, del grupo de folk argentino El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Bienvenidos y bienvenidas. Thank you. al inicio, hoy hablaremos sobre reformas al Código de la Niñez y Adolescencia y su impacto social. No se olviden, amigos, que hoy estamos activos en redes con el hashtag #ReformasAlcoa. Actualmente, para poner en contexto, actualmente en la Asamblea Nacional tiene en su poder el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia entregado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Según las personas que participarán en este proyecto, el plan de reformas que busca proteger el interés del niño o la niña y además busca ampliar el derecho a la educación que se fundamenta en criterios de calidad y enfoques de derechos humanos, ambientales y de igualdad. Con este pequeño contexto, perdón, amigos y amigas, damos paso a nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Tenemos el gusto de conversar con Sara Oviedo. Ella es máster en Sociología y Ciencias Políticas, coordinadora de la Comisión Académica de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios de la Primera Infancia en Ecuador, directora ejecutiva de la Fundación Kitu Raimi y coordinadora de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual en Ecuador. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. También nos acompaña Verónica Espinel, es abogada y licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género, y también redactó la propuesta del articulado del libro 3 sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el marco de la Reforma Integral al Código de la Niñez y Adolescencia que se está desarrollando en la Asamblea Nacional. Bienvenida, Verónica. Gracias, Rommel. Buenos días. Buenos días con todos y todas. Ha sido un lindo inicio de semana. Bueno, final de semana, te digo. Ya para comenzar y para contextualizar, ¿qué finalidad tiene esto de las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, Verónica? ¿Qué finalidad tiene la reforma? O sea, ¿qué meta se aspira a llegar? Ok, bueno, el Código de Niñez y Adolescencia actualmente fue promulgado en el 2003, es decir, antes de la Constitución del 2008. Entonces, creo que uno de los objetivos principales es que el nuevo Código de Niñez y Adolescencia responda, o sea, concordante con la nueva Constitución, responda a las instituciones de la nueva Constitución. Pero no solo de la Constitución, sino de algunos otros instrumentos internacionales que conforman el bloque constitucional, como la Convención, como las observaciones, las recomendaciones, las directrices del Comité para los Derechos del Niño, que también tienen que ser incluidos y que han sido, o que desde el 2003 hasta ahora, en estos últimos 16, 17 años, han habido importantes cambios y avances respecto a los derechos de los niños. Y por otro lado, creo que también el código, siendo un código de hace 16 años, creo que tiene que ser actualizado para que responda a las realidades actuales de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Creo que hay temas como el bullying, el uso de redes sociales, el tema de violencia tristemente se ha encrudecido respecto o ha victimizado a los niños y a las niñas. Entonces creo que ese es otro de los objetivos. Y no quiero dejar de decir que también normas posteriores al Código de Niñez y Adolescencia han provocado una mutilación de algunos de sus libros, que ahora tenemos un código que no responde de la manera integral que pretendía responder el del 2003, por ejemplo, con el Sistema Nacional Descentralizado de Protección, ¿no? Que, como digo, fue mutilado en el marco de que leyes posteriores, como la Ley Orgánica de Consejos de Igualdad, digamos, que de alguna forma desconfiguró el sistema y ahora no contamos con un sistema, o al menos no con un sistema establecido. Existen instituciones que prestan servicios, pero no hay este trabajo sistémico entre estas organizaciones para realmente garantizar y proteger a los niños y niñas. En este sentido, ¿cuál es el panorama actual que se está viviendo en la Asamblea? Tengo entendido que ya el debate comenzó en el año 2018, se crearon comisiones para debatir, pero no se ha avanzado nada. ¿Cuáles son las trabas que existen para que el Código de la Niñez y Adolescencia sea fundamentada por este proyecto que fue presentado en la Asamblea? ¿Cuáles son las trabas que han existido en estas comisiones? Yo en primer lugar yo quisiera aclarar lo que usted planteó al iniciar. Uh-huh. No es de la propuesta que ha entregado el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Ya? Justamente usted lo acaba de rectificar al decirnos es en el 2018 que inicia el proceso, inicia como un mandato, como suele ocurrir dentro de la Asamblea, como una decisión del CAL, como un proceso, e inclusive como un mandato del informe de la Comisión Ampetra. que usted se recordará, funcionó del 2017 al 2018, justamente tratando de encontrar responsables y también caminos para que el tema del abuso sexual en el Ecuador sea sancionado como corresponde, sea prevenido como corresponde dentro del sistema educativo, dentro del de los hogares, etcétera. Entonces, lo que resultó de Ampetra realmente súper preocupante, no solo por el tema del abuso sexual, sino también por el hecho de haber evidenciado una serie de vacíos y de cosas que había que mejorar dentro del Código de la Niñez y Adolescencia. Y realmente eso, sumado con todo el proceso que la sociedad civil ya había venido haciendo simultáneamente, particularmente con respecto a este retroceso, porque lo que de esa mutilación que hablaba Verónica es en realidad un retroceso que se dio en el país con respecto al sistema de protección de niñez. Se quita el órgano rector, se deja en ese sentido a las juntas cantonales de protección de derechos y a los consejos ahora de protección de derechos, se los deja, diríamos, en libre albedrío, o sea, en una situación además de una deficiencia económica y de recursos técnicos que bueno, ahora todo el mundo puede evidenciar el retroceso que ha habido también en ese sentido. Entonces, en todas esas condiciones se marca la Asamblea hacerlo. Lo que hace el MIES hace unas semanas es de entregar, diríamos, su versión. El MIES, con la anterior ministra, había contratado unas asesorías, cuatro asesorías creo en concreto, y esas asesorías entregaron sus productos. El MIES debía haber entregado esos productos a la Asamblea, vio más útil revisar esos productos, integrarlos en un todo y entregar como un código, diríamos, como una propuesta. Lo que se logra con esa actividad del día que entrega el MIES es posicionar nuevamente el tema de que en el país, dentro de la Asamblea, se está haciendo un proceso de reforma. Y un proceso de reforma al código que además, como lo planteé ahí mismo en la intervención que hice ese día, justamente es como la última rueda del coche. Para los asambleístas es como la última tema que de importancia para ellos. Entonces, en ese sentido fue bueno porque inclusive la invitación de ahora mismo responde a ese nuevo momento, diríamos, que hay en el país de todos decir, hay una reforma al código. ¿Y qué condiciones hay? Discúlpeme que me extendí en esa parte, pero creo que fue importante. ¿Pero qué condiciones hay dentro de la Asamblea? Nadie se puede olvidar que estamos a punto de iniciar un periodo electoral. Sí, estamos a un año de elecciones. Eso, desgraciadamente, en nuestros países de democracias tan frágiles, hace un desbalance en relación con los temas realmente importantes. Y eso es lo que va a ocurrir, y acabo de decir que no tiene importancia en la Asamblea, mucho más ahora que va a iniciar. No sabemos el contexto. Por ejemplo, ahí el presidente, en ese acto del MIES, el presidente se comprometió a presentarlo dentro de los temas importantes. Sin embargo, días después salió los temas de legislativos que serían tratados de forma inmediata y no estuvo, por supuesto, el código. Entonces, no sabemos. No tenemos así como súper claro cuál de los bloques están interesados y se jugarían por el Código de la Niñez. Yo creo que el único sector que está dispuesto a jugarse por el Código de la Niñez es los defensores de derechos humanos, sus organizaciones como nosotras, y los propios niños que están preocupados. Hay niños organizados en el país, niños que han hecho procesos participativos, y esperamos que la Comisión de Niñez y Adolescencia, que vemos que cada vez va tomando como más asunto, si ya estamos casi al final, en todo caso siempre hay que ser positivos y esperamos que ellos se apersonen mucho más. Sí, justo en esto de lo que acabas de mencionar, Sara, esto te quería preguntar, Verónica. Estamos a un año de gestión de la actual administración. ¿Qué se espera lograr como medidas expectativas? ¿Qué se espera lograr en este año de gestión? ¿O ya se plantea nuevos proyectos para el nuevo periodo de gobierno, de administración que venga? Bueno, el proceso legislativo toma un tiempo que no está determinado. Es decir, yo no podría decirte si la reforma del código se va a realizar en 3, 4, 5 meses. De lo que observamos y de la experiencia, digamos, de otras reformas legislativas, hay situaciones que pesan, como ya Sara ha explicado. El año político puede que de alguna forma invisibilice lo realmente importante. Entonces, en la Asamblea, el año electoral marca una agenda y marca unos tiempos, digamos, en los que tal vez no esté considerado el Código de Niñez y Adolescencia. La comisión actual es una comisión ocasional que fue pues decidida por el pleno de la que se conforme por el pleno de la Asamblea Nacional, y esta comisión ocasional tiene hasta el 30 de marzo para presentar los informes o el informe final de todos los libros del Código de Niñez y Adolescencia y de la Reforma Integral. Y creo que en el marco de la pregunta anterior, esa también es una preocupación, porque sabemos y conocemos que estas consultorías realizadas por el MIES no han llegado de forma íntegra a la Asamblea Nacional, sino que llegó una propuesta general revisada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hay otras propuestas que también se están de alguna forma conociendo y tomando en cuenta en la Asamblea Nacional. Una de ellas es la del colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia, que planteó una propuesta del libro 3 del Sistema Nacional Descentralizado. Y entiendo que también existen otras propuestas de asambleístas o de otros sectores en determinados temas, en temas puntuales, que también están siendo conocidos, pero yo temo que en este tiempo también ese debate, esa discusión, no sea lo suficientemente profunda, participativa, responsable, y que lleguemos a marzo con unos informes de un articulado, digamos, que tal vez no tenga, pese a que se ha realizado esta preparación de propuestas durante más de un año, porque empezó más o menos en octubre del 2018 la comisión. Pese a que han tenido este tiempo, yo sigo creyendo que es preocupante el tiempo que se le ha tomado, la importancia que se le ha tomado al tema, ¿no? Entonces, es difícil la situación, no es un tema electoral que sea muy atractivo. Los niños y las niñas no votan. Por ejemplo, sale la reforma del MIES, o sale la propuesta de reforma del MIES, y lo que los medios de comunicación pudieron sacar es el tema de los alimentos hasta los 24 años. Entonces, ese es un tema que afecta el bolsillo de los adultos, y por eso es un tema posicionado, y por eso es un tema que provocó opinión pública. Pero respecto a temas de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que son temas que realmente pueden transformar y cambiar la vida de los niños, no es un tema de interés público, ¿no? Entonces, también estamos en una sociedad, porque no solo es el Estado, no solo es el comportamiento político de las instituciones del Estado, sino también una sociedad que creo que todavía no es consciente de esas necesidades de los niños y de la importancia que tiene la sociedad y la familia en ese desarrollo integral y en esa protección, ¿no? Yeah. Yo quisiera complementar, porque estando muy de acuerdo con Verónica y como que asentado cuál es el contexto a nivel del político, yo quisiera decir también cuál es nuestra posición como defensores y organizaciones que defendemos de los derechos de los niños. Este ratito hemos hecho un acuerdo con la comisión y nos han dado, diríamos, han mostrado la voluntad de que nosotros participemos. Entonces nosotros estamos revisando artículo por artículo sus propuestas. Y realmente creo que todos los que estamos cercanos a este proceso desde la sociedad civil estamos dispuestos a revisar todos los libros y todos los artículos que nos manden. Pero sí estamos muy preocupados, y así lo dijo también Verónica, de cómo eso va a quedar. O sea, no, nosotros no podemos permitir, como defensores de derechos, que para el 31 de marzo esté un documento que lo que va a hacer es retroceder en derechos, que pueda tener hasta problemas de redacción inclusive, o sea, que realmente desarme lo que ya es en este rato el CONA. Que el CONA, con todas las lo que se ha dicho acá, ha representado un documento, una propuesta bastante buena. No en vano sirvió de ejemplo para la mayoría de países de América Latina en su momento en el que tuvieron que escribir el código. No negamos que necesitamos de esto, pero justamente por eso tenemos un reto mayor. Si el CONA ya fue bueno, este tiene que ser superior. Entonces, esa garantía nosotros vamos a pedir, esa garantía, y vamos a tomar las medidas que sean del caso. Inclusive podríamos pedir en determinado momento, no le estoy diciendo que ya lo vayamos a hacer, pero podríamos pedirle el que se archive el código, este proceso de reforma del código, si al 31 de marzo no tenemos un buen documento. Como digo, estamos haciendo juntos. No estoy diciendo que nos estamos poniendo en la típica actitud de exigibilidad de que haces bien o te paro. No, estamos haciendo juntos, estamos queriendo incluirnos activamente, pues, insistimos en que nos permitan y que vamos a estar muy pendientes. Y para el resto pedimos una consulta nacional, que la Asamblea pida consulta en todo el país, así como fue el proceso de elaboración del código del 2003, en el que participaron 14.000 niños, niñas y adolescentes, y no sé cuántos adultos, 3.000, 4.000 adultos, y que muchos de ellos luego han tenido puestos importantes y que han podido sentir la importancia justamente de esa participación. Pero bueno, pedimos una consulta, yo creo que eso también es súper importante, ojalá de gente de la Asamblea nos esté escuchando, lo estamos proponiendo, lo pedimos ese día al presidente de la Asamblea, entendimos que hubo una aceptación, pero vamos a estar atrás hasta que se concrete, y luego de eso veremos el momento más propicio como para que entre en el proceso de debate de la Asamblea. Sí, es un buen punto. Justo para hablar ya en esta cuestión de derechos, también se hablaba de una educación laica, si no estoy mal. Y en esta cuestión de educación laica, ¿cómo tratarlo cuando descendemos como sociedad de rasgos coloniales? Y muchos, ya, tal vez en la educación no se trate el tema de educación laica, pero en las familias sí es muy posicionado en la amplitud religiosa, en muchas familias, sobre todo familias que no están ubicadas en zonas céntricas. Y esto ya es un limitante para los derechos del niño, o su libre elección o su libre decisión. ¿Cómo tratarlo desde fuera de la educación? Porque no solo es la educación, sino también es un centro, el núcleo familiar, donde se impulsa o se sostiene esto. Bueno, yo considero, ahí sí, considero que tenemos que desmontar muchas ideas, muchas estructuras, muchos paradigmas que tenemos como sociedad y como familia. Es cierto que el adoctrinamiento político, religioso, puede vulnerar derechos de los niños, pero también hay otros paradigmas que vulneran derechos de los niños. Estas ideas, por ejemplo, de lo masculino y de lo femenino, de la orientación sexual, estos temas de las personas con discapacidad, de los orígenes étnicos o religiosos, creo que todo esto tiene que ser desmontado y que tenemos que ya dar un paso a una sociedad que realmente es incluyente y que realmente es no discriminatoria. Y se tiene que hacer desde las leyes, definitivamente, tenemos que ser muy enfáticos, y esa también ha sido una participación de la sociedad civil y de los defensores de derechos, siempre proponiendo que este código sea un código mejor que el 2003, que sea progresista, que no sea regresivo en derechos y que pueda tener instituciones jurídicas que permitan esta igualdad y este ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes en su diversidad en todos los sentidos. Y creo que es un tema de diversidad, porque si somos un país laico, en este país laico se deben respetar, digamos, las creencias religiosas y creencias de cualquier otro tipo de las personas. Por supuesto, siempre y cuando estas no provoquen daños ni a las personas, ni a los feligreses, ni a los otros, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, creo que ya es hora de que dejemos atrás aquellas que, como tú has dicho, han sido unas marcas que nos ha dejado la colonia y que fueron además mecanismos para colonizarnos, que creo que ya debemos superarlos y comprendernos una sociedad incluyente, una sociedad en la que una persona, no sé, musulmana, budista o mormona, no sea discriminada o no sea marcada o no tenga un trato diferente por su religión o por lo que ella cree, sino por otras cosas. Y lo mismo está pasando y nos preocupa mucho, es muy grave lo que pasa con la niñez migrante. O sea, los niños, niñas y adolescentes migrantes no están asistiendo a la escuela. Entonces, sí, queremos una educación laica, pero también queremos una educación inclusiva para aquellos niños y aquellas niñas que lo necesitan. Y un espacio seguro en la educación. Y aquí, bueno, de esto Sara sabe más, pero el AMPETRA, toda la comisión AMPETRA y todo lo que se destapó en esta comisión, identificó que los niños no necesariamente están protegidos en los espacios educativos, que incluso son vulnerables y que están ocurriendo cosas que tienen que ser conocidas, que tienen que ser sancionadas, pero que también tienen que ser vigiladas y exigidas por las familias y por la sociedad civil. A mí me ha parecido excelente que usted plantee esta pregunta, porque hay un momento en el mundo que se está, particularmente en España en este momento, a propósito del famoso PIN parental que se estableció en Murcia y que este partido Fox, creo es, de extremísima derecha de España está proponiendo que se plantee en todo lado. Eso ha abierto un debate muy a fondo, es lo que usted plantea. O sea, a pesar de que acá tenemos una centena, más de 100 años que hemos establecido una educación laica, usted ha visto cómo hace pocos años se seguía discutiendo aquí que si se da o no religión en las escuelas públicas. O sea, son cosas que la humanidad demora cientos de años en desechar. Y mire cómo ahora la presencia de grupos evangélicos tan fuertes a nivel del poder en Brasil, en Bolivia, están llevando a la discusión de este tipo de cosas y están trayendo temas realmente del medioevo a discutir y es una preocupación muy grande para quienes defendemos derechos. La discusión del PIN parental en este rato en España ha llevado a la discusión de si los niños son propiedad de los padres, que yo creo que es una discusión súper importante para que las sociedades vayan avanzando en un proceso de dignidad y de libertad. Claro, los que estamos a favor de los derechos de los niños estamos planteando tajantemente los niños no son de nadie, son de sí mismos. Los otros están planteando que no se atreven a decir son propiedad, pero están diciendo su educación religiosa tiene que ser, diríamos, tenemos que darnos nuestra aprobación. Entonces es por ahí donde va la discusión que usted ha planteado. En el caso de acá del Ecuador, el Código de la Niñez reconoció ya la libertad de religión, bueno, la libertad de opinión, la libertad de informarse, la libertad de participar, la libertad de asociarse. Todas esas libertades son derechos que están también muy ligados con esta otra, con la libertad de religión. El Comité de Derechos del Niño de la ONU, en el 2015-2016, a propósito de uno de los países europeos, creo que fue Inglaterra, que acudió al comité, justamente planteó tajantemente de que los niños deben tener libertad religiosa. Entonces, todo eso es lo que destapa estos otros sentimientos tan retrasados, o sea, de que entonces si vamos a promover ese tipo de libertades para los niños, adelantémonos. Tratemos de decir que los niños, no podemos decir que son propiedad, pero que dependen de nosotros su creencia religiosa. Entonces aquí está en juego la libertad de los seres humanos, aquí está en juego, yo creo que esta discusión del PIN parental ha llevado a la humanidad, en este caso representante, usted sabe que siempre hay como espacios en los cuales se desarrolla más una discusión, este rato es de España, donde que se está dando una de las discusiones más importantes que se ha dado en relación con los niños después de la convención, de quién son los niños. Y la respuesta a eso es lo que también vamos a dejar muy claro en el Código de la Niñez de parte de los organismos de la sociedad civil que defendemos derechos, de que los niños son de sí mismos y de que lo que les tenemos que crear son condiciones, porque no solo con respecto al tema religioso, sino con respecto a todos los temas, para que ellos vayan haciendo sus elecciones de acuerdo a su madurez, de acuerdo a su nivel de interés, y que eso es ir creando unas condiciones de libertad para los seres humanos. Ya. Antes de ir a la pausa, quería preguntar, ya tomando esto para no dejarlo en el aire, ¿cómo promover la actividad política en los niños y adolescentes? Porque ya es una cuestión política y es una decisión política desde la autonomía de los seres vivos, de los humanos. ¿Cómo promover esta actividad política cuando, claro, las mismas familias o los mismos, cuando vivimos en una sociedad adultocentrista, desvalora la opinión de los niños? ¿Cómo promoverlo políticamente? Bueno, hay un derecho que es el libre desarrollo de la personalidad. Y en este es un derecho paraguas que tiene otros derechos incluidos. La participación de los niños, niñas y adolescentes es uno de sus derechos fundamentales. Y se requiere su opinión, y esta opinión tiene que ser vinculante. Y esta es una de las propuestas del colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia a la Asamblea. Es proponer que estos consejos consultivos, estas agrupaciones, estos mecanismos de participación de los niños y de las niñas sean vinculantes, su opinión sea vinculante en la toma de decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados, del gobierno central y de otras instancias que toman decisiones que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que debemos, sí, provocar mecanismos para que los niños participen. Es un poco, complejo hablar de participación política de niños, niñas y adolescentes. Es un poco complejo porque también hay unos conceptos respecto a la participación política y a los derechos políticos que tal vez puedan incluso poner en una situación de riesgo a los niños. Porque los niños, por ejemplo, no deberían participar en actos proselitistas, ¿no? Y hay, de hecho, una prohibición a su imagen, a su nombre, para que ellos participen en estos eventos. Sin embargo, que participen en estos eventos no significa que no sean seres políticos, no significa que no tengan posiciones o puedan tener posiciones políticas, pero estas tienen que ser desarrolladas en el marco de su edad, de su madurez, de su comprensión, de acuerdo a su desarrollo, a las etapas de su desarrollo, ¿me explico? Entonces, imagínate poner a una niña de 2 años diciendo voten por este o voten por este otro. Claro. Es algo que no tiene que ser entendido como un derecho político o como un derecho de participación de la niña o del niño. Esta participación política tiene que ser responsable. Yo creo que se basa en dos cosas: en las libertades y en el respeto a las libertades de las decisiones de los niños, no en ese adoctrinamiento o en esa alienación que pueden tener a sus padres, manipulación que pueden tener a sus padres y otros adultos, por un lado, y por otro lado, con una educación completa. No solo laica, sino también, por ejemplo, que nos permite identificar cuáles son las corrientes políticas, que yo estudie, que yo a los 15 años sepa cuáles son las tendencias de derecha, de izquierda, cuál es la historia política del Ecuador, la historia política de Latinoamérica, de otros países, que a mí me permita tener un criterio, de tal manera que mi criterio sea informado y sea libre. Creo que esos dos elementos son importantes para poder fortalecer y desarrollar el derecho a la participación en general y en específico a la participación política de los niños y niñas. A ver, yo quisiera partir señalando de qué es lo político. Lo político es la disputa, o sea, es la participación a la disputa del orden establecido. Entonces, quiere decir que los niños, o sea, la misma propuesta de derechos humanos para los niños ya es una posición política que ha hecho la humanidad con respecto a una situación establecida. Los niños, antes de la Convención de los Derechos del Niño, no eran ciudadanos del mundo. A los niños les llegó casi 200 años o más después de la Revolución Francesa, que entregó la libertad a los seres humanos adultos, les llegó a los niños recién esa posibilidad de sentirse seres humanos y de sentirse sujetos de derechos. Entonces, si entendemos así lo político, nosotros estamos en discusiones que están que queremos mantener esos derechos a la participación política de los niños a nivel legal, cuando en la realidad los niños ya están participando políticamente. En Chile tuve la oportunidad recién, por una conferencia que tuve que dar, de revisar la participación política de los niños en Chile. Los niños y adolescentes chilenos son parte activa de todo el proceso que se desató el 18 de octubre en Chile y que dura hasta ahora. Ayer de noche nomás, en el Parque Italia de Chile, estaban miles de chilenos, miles, decenas de miles de chilenos en sus protestas, y parte integrante de esa participación son niños y adolescentes. Los niños y adolescentes chilenos desde el 2006 hasta este momento han sido los que han liderado este proceso de rebelión en Chile, que por fin terminó con tantos años de sometimiento en el que estuvieron después de la dictadura de Pinochet. Ellos comenzaron con todos los levantamientos, fueron adolescentes chilenos los que se levantaron para protestar contra el sistema educativo chileno era privado, era de muy mala calidad, el municipal, etcétera, etcétera. De ahí, 2006, 2009, 2012, 2018, han sido los estudiantes adolescentes chilenos los que han liderado todo este proceso. Entonces, casi siempre las leyes van atrás un poco de la realidad, rara vez es cuando van adelante. Y en este caso también, porque yo hablo de Chile porque es de la expresión más alta que hay, porque en esa famosa primera línea, no sé si ustedes han oído hablar de la primera línea, en esa primera línea donde que están toda la gente que está cuidando a los manifestantes, también están niños de adolescentes chilenos. Y están adolescentes del SENAME. ¿Qué es el SENAME? El Servicio Nacional de Menores de Chile. El SENAME es para acogimiento institucional, pero el SENAME ha trabajado tan mal, ha provocado la vida, la muerte de más de 1.200 niños, por el cual el Comité de Derechos del Niño tuvo que actuar. Y en esas condiciones, los niños del SENAME salen a ser parte de la primera línea. Entonces, ¿qué les queremos entregar a los adolescentes? Algo que ellos ya lo tienen. En las manifestaciones de octubre de aquí, ¿cuántos adolescentes estuvieron? O sea, los adolescentes en los hechos se han ido haciendo cargo de nuestras luchas también, o participando de las luchas, porque además, ¿vamos a poder garantizar derechos si no cambia este orden establecido? No vamos a poder garantizar derechos. Es como estarle rasguñando y rasguñando un poquito de derechos todo el tiempo a un sistema que ya no da para más y que no puede seguir, no puede permitir que haya una garantía real de derechos. Entonces, eso es lo que han entendido los adolescentes en América Latina. Y como digo, pongo el ejemplo chileno, pero podríamos ponernos a analizar en la misma actitud del migrante adolescente guatemalteco, hondureño, salvadoreño, que coge sus cosas y se va, está también una actitud interna de no estar de acuerdo con lo que está pasando en sus países. Entonces, yo sí planteo que, y en esa lógica también tendremos que discutir aquí el tema de participación. Lo que pasa es que estamos discutiendo si pueden tener o no consejos consultivos los chicos. Claro que tienen que tener y tenemos que promover eso. Yo mismo promuevo todo el tiempo. Pero también tenemos que reconocer las otras formas de participación que están teniendo. Ya, listo. Y justo con esto de las protestas quería tocar un tema. Por ejemplo, no sé si estoy bien, creo que el cuarto día de la jornada de paro nacional aquí en Ecuador. Segundo día y tercer día salieron los movimientos estudiantiles. En las noticias, en cambio, en Guayaquil salió que un niño, pese a las protestas, salió a estudiar. Invisibilizaban la participación política en las calles de los jóvenes y adolescentes. ¿Cómo afrontar eso cuando los medios de comunicación convencionales te proponen una imagen del adolescente del status quo normal que debería hacer sus cosas, porque para eso es funcional, mientras que el otro que está en las calles es como un pecado que esté ahí? ¿Cómo afrontar esta situación desde las organizaciones de derechos humanos, sobre todo? Bueno, es una pregunta interesante. No sé si haya respuesta. Es decir, los medios de comunicación nos presentan lo que quieren presentarnos. Y no es una cuestión de ahora, ha sido siempre. Es un mecanismo de control y es un mecanismo de demostrarnos lo que quieren demostrarnos. Y en ese es súper duro porque además otra vez volvemos a estos modelos hegemónicos. Entonces lo hegemónico es lo adulto, lo hegemónico es lo masculino, lo hegemónico es lo sin discapacidad, es lo heterosexual, Entonces, todo aquello que no es lo hegemónico es lo malo, es lo diferente, pero es además el enemigo común de todos, y así es como nos lo presenta en los medios de comunicación. La participación política y la protesta es un derecho humano. Es un derecho que está en la Constitución y en otras normas internacionales suscritas por el Ecuador y vinculantes para el Estado. Sin embargo, fue criminalizada. Sin embargo, en redes sociales era, yo recuerdo que las discusiones eran: déjennos trabajar porque los trabajadores somos más. Entonces, es un tema de un ejercicio de derechos. Entonces, no puede ser que nosotros pretendamos que se haga lo que queramos. Y lo mismo sucede, y Sara lo había mencionado, por ejemplo, con estos movimientos como "con mis hijos no te metas". Entonces, hay situaciones en las que tú ves que estos medios de comunicación provocan una separación entre la sociedad, los buenos, los malos. Lo mismo pasó ahora con el lamentable asesinato de la señora frente al CCI. Entonces, ahora tenemos una división social. Entonces, queremos hacer control migratorio porque los malos tienen una nacionalidad. Y lo peor es que la sociedad cae en eso, caemos en eso. Alimentamos eso. Entonces, para mí la solución es ser críticos, es informarnos bien, es dejar de repostear cosas que no conocemos, de lo que no estamos seguros. Es dejar de incentivar y de alguna manera, como usuarios y consumidores de los medios de comunicación, regular esa comunicación. Es que podamos decir esto no es cierto, es que podamos tener otros medios de comunicación y alimentar esos otros medios de comunicación que nos presentan cosas más objetivas e imparciales que otros que sabemos que son evidentes. Creo que tenemos, y aquí los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad con el Ecuador. Tienen un enorme poder porque son quienes permiten que tengamos opinión pública. Son quienes nos muestran las cosas que no todos podemos ver, las cosas que están en otro lugar o las cosas a las que no tenemos acceso. Esas cosas tienen que ser elegidas de manera inteligente, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, Crónica Roja y Siempre. Siempre los medios de comunicación, cuando tú ves un noticiero o un tabloide, un medio impreso, siempre tienen Crónica Roja. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Nos quieren decir que hay delincuencia, que existe una percepción de que hay delincuencia. Y eso luego permite decir, tenemos un culpable de esta delincuencia, ese culpable es malo, contra ese culpable luchamos. Entonces, incluso yo puedo tener un rédito político, porque todo esto tiene intereses detrás. Y tenemos que ser súper cuidadosos y responsables, mucho más cuando estamos criminalizando, cuando estamos provocando una imagen negativa de un niño, de una niña o de un adolescente. Los adolescentes de los que habla Sara son adolescentes valientes que están ejerciendo su derecho, son adolescentes que quieren un cambio y que ejercen ciudadanía. No son adolescentes delincuentes. También creo que es muy importante lo que usted dice, su pregunta, porque yo creo que muchos estamos muy preocupados en este momento. Siempre los medios de comunicación han estado aliados con el poder y han tratado de hasta que todos pensemos más o menos igual, que todos justifiquemos todas las injusticias, que todos vivamos, diríamos, conforme a sus criterios y a su forma de ver. Pero eso ahora se ha recrudecido muchísimo con la presencia de las redes sociales. O sea, yo no estoy criticando a las redes sociales, estoy diciendo que como los que tienen poder, más dinero y todo eso, están haciendo un uso de las redes sociales tan grande como para uniformizarnos a todos una forma de pensar. Y también nos han llevado a confrontarnos entre todos. Ahorita ya no pensamos, ahorita repetimos. Lo que vemos en la noticia esa chiquitica de Facebook o de Twitter. repetimos y repetimos, es que nos parece que es cierto, es que es así, es que nos, que no nos preocupamos de ver más información, no nos preocupamos de investigar, nos están manipulando absolutamente nuestra forma de ser. Si antes los medios de comunicación tenían su poder, ahora unido las redes sociales con los medios, realmente están ejerciendo un sometimiento y estamos funcionando en función, disculpen la redundancia, pero en función de quienes están gobernando el mundo, porque ya ni siquiera los países se explican en sí mismos, ahora se explica en un poder mundial de unas miles de familias que quieren seguir manteniendo el control sobre el mundo. Ese proceso de derechización tan grande que hay en el mundo, del que hemos hablado a propósito de sus anteriores preguntas, o sea, tiene su intención. O sea, hay miles de miles de miles de dólares que se está invirtiendo en este proceso de derechización. Los grupos Pro Vida, Con Mis Hijos No Te Metas, etcétera, etcétera, no están como nosotros voluntariamente aquí sentados, o toda una vida peleando por este tipo de causas. Tienen todo un financiamiento, tienen todo un respaldo atrás. Entonces, realmente las personas que creemos en el ser humano, que creemos en sus derechos humanos, que creemos, necesitamos también estar claros de esta situación, no reproducir este tipo de cosas. Y desgraciadamente los adolescentes siempre son un chivo expiatorio en las sociedades, y eso ha sido manipulado absolutamente por los medios de comunicación. Un adolescente se le va la mano y mata a alguien, y eso se repetirá 800.000 veces en todos los medios y servirá para subir la sanción a los adolescentes. Eso pasa en todos los países de América Latina, y aquí lo hemos visto. Los adolescentes son responsables del 0.06% de las causas de delincuencia en este país. Sin embargo, son tratados, diríamos, en las peores condiciones, porque no solo es el tema de las leyes, sino es el tema también de las condiciones en las que viven. Entonces, siempre los adolescentes, el dicho ese de cómo es, de la edad del burro o de la edad de la pava, como dicen en el sur del continente, en todos los países hay ese tipo de... Y ahí se esconde ese hecho de que a los adolescentes nosotros no, como sociedades, no les damos un voto de confianza. Y claro, es con los adolescentes con los cuales, justamente, como digo, se pegan más los medios de comunicación. Y por eso también necesitamos que quienes defendemos derechos humanos, quienes estamos en la radio, estamos en distintos medios de comunicación con otra postura, sigamos también logrando este tipo de programas, porque es muy importante que haya otra voz en medio de esta hegemonía de voz de voces como las que hemos descrito. Sí, un tema que se mantuvo en la opinión pública por determinado tiempo era la edad de manutención que tenían los padres con respecto a los hijos hasta los 24 años. Sí, en este caso, ¿estos adolescentes estudiaban o estaban cursando la educación superior? ¿Esto por qué se generó en la opinión pública? ¿Por qué solo surgió este debate con relación al CONA? Yo creo que Verónica lo dijo súper claramente hace un rato. El rato que el MIES presenta su propuesta hubieron una cantidad de tesis. Sin embargo, la única que agarraron fue esa, la de 24 años. Entonces, ¿qué se ha dicho al respecto? Queremos promover vagos, queremos promover sinvergüenzas, queremos promover, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, el país se confrontó frente a ese tema, una vez más se dijeron una cantidad de groserías mutuamente. Realmente aquí no hay debate, en este rato en el país no hay debate, hay confrontación y groserías. ¿Qué sacamos de limpio de esa propuesta? Primero, yo creo que esa es una propuesta que el MIES lo planteó, o sea, no es una tesis que fue consensuada ni que se dio en un momento en el cual estábamos en esa discusión dentro del proceso del CONA. El IES lo quiso plantear, nosotros respetamos lo que quiso plantear y lo que planteó. Porque yo creo que hay temas muchísimos más importantes dentro del CONA, que es muchísimos más importantes, como por ejemplo el tema del sistema de protección de niñez y el financiamiento para el sistema de protección y el financiamiento para garantizar cada uno de los derechos que tienen los niños, por ejemplo, en la primera infancia. Todos sabemos que si en la primera infancia no hacemos lo que tenemos que hacer, eso no lo recuperamos nunca. Ahora se están diciendo que va a haber cierto nivel de recuperación, pero en general no se recupera nunca más. En nutrición, en salud, si ya no creció lo suficiente por falta de buena alimentación en la primera infancia, después no se puede recuperar. Entonces, en ese sentido, ese tema no es el principal para nosotros de debate, y frente a eso mi postura ha sido de que es el Estado el que tendría que garantizar la educación gratuita para todos. Es del Estado quien debería planificar no solo universidad, sino institutos técnicos que permitan también formar técnicos que tanta falta hace en tantos ambientes productivos en el país. Es del Estado el que tendría que también garantizar trabajo para las familias, para esos padres, para esas madres. Que endilgarles otra responsabilidad más a los padres es una cosa preocupante. Que sean 22, porque aquí acaban de 17 y hasta 22 pueden estudiar en la universidad, también es otro matiz de la discusión. En todo caso, yo no quiero tener una postura última, como digo, frente al tema, porque es un punto que se nos puso ahí en la discusión. No es de los puntos más importantes que nosotros, los defensores de derechos humanos, desde la sociedad civil lo hemos estado posicionando. En todo caso, si lo discutimos, tenemos que hacerlo con altura y con los argumentos que sean necesarios. Eso es todo lo que se debería garantizar. Ya. Verónica, por cuestiones de tiempo ya tenemos que cerrar el programa. Comentarios finales con respecto a lo que hemos tratado, el tema de hoy, con respecto a la reforma SECONA. Sí, yo solo me quedé un poco con algunas ideas respecto a la última pregunta, no quiero dejar de decirlas. La primera es que, ¿por qué este tema coló y no otros? Porque afecta el bolsillo de poderosos, de la clase media. Los niños, los chicos que van a la universidad son apenas un porcentaje bastante pequeño de la población, creo que son 17.000 en todo el Ecuador. Es decir, no tenemos, no es el tema que abarca o que provoca, digamos, más impacto en toda la sociedad ecuatoriana. Para mí esto es muy importante. Respecto y a manera de conclusiones, bueno, respecto de la Asamblea Nacional, la preocupación que tenemos, que ya las hemos dicho, del tiempo, de la profundidad del debate, de esta posición de la sociedad civil que ha sido permanente de apoyar a la Asamblea en la redacción de esta propuesta, pero también en una posición no negociable en el caso de que exista un retroceso en los derechos y que el código no sea progresista y mejor que el 2003, sino que incluso pueda perjudicar al ejercicio de derechos de niños y de niñas. Y a la sociedad civil, un llamado, a la sociedad en general y a la familia, un llamado de dar importancia a lo que realmente tiene importancia. Y no es importante estos temas accesorios o estos temas que golpean el bolsillo de unos pocos. Creo que hay temas mucho más importantes, como que exista un Estado responsable que realmente responda, que cumpla sus obligaciones, una sociedad que sea protectora de la niñez y adolescencia, que permita la participación de los niños, niñas y adolescentes, que respete sus libertades y finalmente, pues, una sociedad civil también vigilante de todos estos procesos. ¿Listo? ¿Será última pregunta? Bueno, primero agradecerle y pedirle que ojalá se siga en este sentido promoviendo estas ideas dentro de los estudiantes, dentro de todos los procesos que ustedes nos comentaban están haciendo. Creo que necesitamos que siga mucho más gente sumándose a este tipo de debates. Miren, la naturaleza como los niños, creo que son los bienes más importantes que tiene la humanidad, y si no somos capaces de cuidarlos, realmente, no usted ni yo, todos estamos teniendo realmente ya un límite visible. Así es que la responsabilidad está en cada uno de nosotros. No podemos seguirnos haciendo a un lado de la responsabilidad. No es que yo resuelvo mi problemita y yo ya estoy tranquila. Yo creo que el vivir en una sociedad, el vivir ahora más que todo, implica un comprometimiento con ir defendiendo todo este tipo de valores universales que son muy importantes. Muchas gracias. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias a Sara, muchas gracias a Verónica por compartir este tema. No olviden visitarnos en nuestra fanpage, en Radio Púrpura, en Facebook y en Twitter, @radiopúrpura_s. Muchas gracias con todos y todas. Una linda tarde. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.